de tus ojitos color café. No me has demostrado un poco de amor, llorando necesita mi corazón. Pero tú me hiciste que me amarás y por nada del mundo me dejarás. Yo de ti me enamoré. Parece que tu vida no va a cambiar. Tengo que aceptar mi terrible error por haber creído en tu falso amor. Pero tú me insistes es que me amarás y pides por favor otra oportunidad. Yo de ti me enamoré.